creo que la etapa más importante, ¿no?, de lo que es este camino a ser defensor del pueblo. Sí, por supuesto, y mucho gusto. Me he sentido comprometido fundamentalmente. O sea, esto hace que realmente cuando llegás a esta instancia, ya pasaron las presentaciones, los escritos, etcétera, esta exposición ante los representantes naturales del pueblo, que son los concejales, los legisladores municipales, digamos. Esto ha sido para mí muy importante porque pude hablar de todo lo que pienso. Por supuesto que hay mucho más, pero bueno, son 15 minutos en los cuales uno puede tirar algunas ideas fuerza que vayan anticipando lo que sería mi presencia en el cargo ese, si es que me tocase. Sintéticamente, ¿qué nos puede decir de su proyecto en caso de estar recuperado? En mi proyecto hay dos cosas que planteé, que es el Centro de Información Municipal, que habrán escuchado ustedes, que viene gente, pero no solo para la gente que viene a hacer trámites municipales, sino también provinciales y nacionales, que viene del campo, de la periferia, de lejos, y que en una oficina pública lo mira un empleado y con naturalidad le dice: vaya hasta la computadora, fíjese en la página web, ponga su... Y una persona apenas si sabe leer, te digo, sectores vulnerados, ¿no? Vulnerables, apenas si sabe leer, necesita una traducción, necesita una información, no puede ser esto. Esto es una injusticia. También tendremos que ver los temas de medio ambiente, de flora y fauna, y hay algunas otras cuestiones importantes que son la defensa del consumidor y, por supuesto, la defensa de los derechos humanos. Esto todo el mundo lo ha manifestado. Creo que debemos ir en auxilio de las injusticias que hay en este tipo de casos. Hoy por hoy, ¿cuál cree que es la problemática que más afecta a los vecinos de Villa? Son varias, no podía decir una sola. Nosotros tenemos la protección de la madre soltera, los menores, pero también tenemos algunas como los perros de la calle, importantísimo los temas del ejido, las ocupaciones, la falta de títulos. La gente necesita algún afianzamiento en el lugar donde está, que le digan que sí o que no, y si no, ¿por qué? Bueno, todas esas cosas tendrán que ver con la Defensoría del Pueblo. Bueno, ¿qué expectativas ahora que queda en manos de los concejales, digamos, la definición? Bueno, realmente esto para mí es una lotería. Somos 10 personas, somos 10 postulantes, cada uno viene con lo mejor de sí. Realmente ahora para mí es una cuestión de esperar y, bueno, que se decidan. Yo pensaré que se decidan por mí, pero vamos a ver qué pasa.